en todos los estados de la República. En algunos estados de la República, como es Sinaloa, como es Durango, como es el Distrito Federal y como es el Estado de México, hemos estado visitando a los colegios y asociaciones de abogados, a la misma sociedad, y el reclamo es unánime, el reclamo es la inseguridad, el reclamo es que hay violencia, hay miedo en la ciudadanía, la sociedad está acostumbrándose al miedo y verdaderamente la sociedad está recibiendo ya ese impacto de parte de la no acción de parte de la autoridad. De parte de la autoridad estamos hablando del ámbito federal, del ámbito estatal y del ámbito municipal. Esos son los reclamos, la necesidad de ser escuchada la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de la autoridad y desde luego a través de nosotros que somos un vínculo con la sociedad, que somos los abogados organizados del país. Nuestra Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México aglutina a más de 58 mil abogados de todo el país. En todos los estados de la República tenemos un representante que le llamamos delegado y desde luego tenemos como fuerza la unidad, la fuerza y sobre todo la academia. Es así como eso hemos estado visitando todos los estados de la República, dándoles a ustedes a conocer esta confederación de más de 58 mil abogados. Estamos a sus órdenes para cualquier cuestión, pregunta, que estamos aquí. Licenciado, sí. En cuanto a lo de seguridad, ustedes pues lo que se dedican a es a ver cuestiones de leyes. Sí. ¿Cómo está en este momento la legislación en nuestro país para el combate de la delincuencia? ¿Está actualizada? ¿Es buena? ¿Es deficiente? ¿Qué fallas le encuentran ustedes? ¿Qué cosa? Nosotros hemos detectado que las políticas criminales y políticas económicas que ha utilizado el Ejecutivo han sido equivocadas. ¿Equivocadas por qué? Porque las políticas criminales no se combaten con una pena dura, no se combaten retando a la delincuencia organizada. Se combate, señores, con prevención del delito. ¿Sí? Se combate con acercamiento de la sociedad para la cultura de denuncia. No se combate con un garrote, no se combate con las acciones que está haciendo el secretario de Seguridad Pública a nivel nacional. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo nosotros los abogados, proponiendo soluciones, pero proponiendo soluciones a solucionar conflictos reales desde una violencia intrafamiliar hasta una violencia que están viviendo todos los estados de la República. La solución, licenciado, pudiera ser lo que se hacía antaño, negociar con ellos, platicar y llegar a un acuerdo. Yo no creo que sea la palabra correcta negociar. Yo estoy de acuerdo que no se puede negociar con una delincuencia organizada donde no se respeta nada. Tal vez, y puedo decir tal vez porque no me consta, que anteriormente había respeto entre las mismas mafias, tal vez, ¿sí? Pero ahora esto se ha vuelto un caos. Un procurador de un estado de la República no puede hacer absolutamente nada, señores. Nada, está impedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fuerzas que tienen la delincuencia organizada son superiores a un procurador. Se está utilizando al ejército para combatir a la delincuencia organizada. Error. La única institución seria, la primera a nivel nacional, es el ejército, de credibilidad. Después es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Imagínense nada más dónde estamos. Primero es el ejército mexicano y después la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son las instituciones de mayor credibilidad en el Estado mexicano y se están utilizando sobre todo el ejército para crear acciones de prevención y además de investigación del delito. Yo creo que las políticas están equivocadas. Entonces, a lo mejor en lugar de garrotazos que combatir el consumo, yo creo que debe hacerse y debe establecerse reglamentos y leyes, ¿sí?, para efecto de poder ir más allá. Inclusive, si la fuerza está en que no se puede legalizar la droga, pues tratar de ver una iniciativa de legalización de droga y se acaba el problema. Yo recuerdo en una ocasión, en el Distrito Federal, se iba a analizar el proyecto de un seguro obligatorio para tu auto, ¿sí? El primer oponente fue el Congreso, en el tiempo del señor Cárdenas. ¿Por qué se opuso? Porque se acababa el negocio. En Estados Unidos todos los carros están asegurados, todos los vehículos están asegurados, ¿sí? Al asegurarse se acababa el negocio de partes, se acababa el negocio de robo de autos, ¿sí? Entonces se opuso el Congreso y no se obligó ese seguro que debería de ser obligatorio para todo el país. La vía pudiera ser esa. En el caso ¿crees que se acabaría el negocio del narco con esta desde situación? Luego que el problema de narcotráfico es un problema de salud, es un problema de buena voluntad y es un problema también, ¿sí?, de que se una la sociedad mexicana para abordarlo. Es un problema de la sociedad, no es un problema de la autoridad, es un problema de la sociedad. ¿Sí? Es un problema de la sociedad porque ustedes como medios de comunicación y nosotros como abogados hemos sufrido ataques, ¿sí?, muertes, ejecuciones y no hemos hecho nada. Los medios de comunicación y nosotros los abogados organizados del país podemos hacer mucho. Estas propuestas son las que estamos realizando. Oiga, licenciado, entonces por lo que nos dice, los abogados son víctimas de presiones a lo mejor para representar a este tipo de personas, algunos hayan sido amenazados. Sí, definitivamente sí tenemos casos de abogados compañeros que han sido no solamente amenazados, sino bueno, han entrado a un negocio de defensa de una persona que se dedique a la delincuencia organizada. ¿Sí? Están en libertad de libre ejercicio, definitivamente. Las consecuencias, pues es el riesgo que todo ciudadano o todo profesionista, ya sea abogado, médico, ingeniero, ¿sí?, tiene ese riesgo, adelante, están en posibilidades de correrlo. Por lo pronto, nosotros, y hablo de mí, yo no patrocino ningún asunto que esté relacionado con la delincuencia organizada. El presidente de la República, entonces, ni le atinó al tema del empleo, ni le ha atinado al tema de la seguridad. El presidente de la República necesita asesores en las áreas de salud, necesita un asesor en materia de trabajo, necesita un asesor en materia de seguridad pública y necesita un asesor en prevención del delito. No ha tenido el presidente un acierto para llevar a cabo estas acciones que hoy vive el país, lamentablemente como nunca se había vivido. Una inseguridad a nivel nacional completamente vista por todos, no ha tenido atino el presidente. ¿El Congreso apoya entonces? Los congresos obedecen a situaciones de partido. Cuando el diputado federal, el diputado local, el senador obedezca acciones en beneficio de la sociedad, la misma sociedad va a tener ese apoyo y ese respaldo de ese servidor que nosotros elegimos, el pueblo se eligió, pero para que no patrocine cuestiones personales, que patrocine las peticiones que hace el pueblo, no que hace el partido. Prueba de ello los impuestos que nos acaban de crear y los que nos implementaron. Yo les puedo poner un ejemplo en cuestiones de impuestos. El presidente anuncia que se va a resumir o apretar el cinturón creando impuestos. No se puede apretar el cinturón. Y yo les pongo un ejemplo, yo vengo de Querétaro. El gobernador en campaña, el actual, dijo, voy a quitar la tenencia, y la quitó. Y le dijeron, no vas a percibir 450 millones de pesos, el riesgo es para en beneficio de la sociedad. ¿Qué es lo que hizo? Le bajó el 30% a todos los funcionarios de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. ¿Sí? Hay un presidente panista en ese mismo estado. Él le subió un 20% a sus funcionarios y corrió a los de de primer nivel, pero de abajo hacia arriba. Entonces, las acciones, yo no estoy hablando del PAN ni del PRI ni del PRD, por favor, simplemente son acciones comparativas y que verdaderamente tienen mucha importancia en analizar. En Querétaro se hizo un aprieto, pero al interior, no al exterior, y el ciudadano es el que sufre estas situaciones. ¿Qué debe hacer el presidente de la República con los funcionarios? Son 1050 subsecretarías creadas en 9 años con Fox y con el presidente de la República. 1050. Si quitara la mitad, estaría apretando el gasto al interior. Definitivamente. No duplicó. Estamos hablando de 4 o 5 veces más. Así es. Del 2000 a la fecha. Definitivamente. ¿Se empeoró? Se empeoró, señor. Así es. Entonces, el presidente de la República quiere más dinero para seguir manteniendo el aparato gubernamental, no para llegar a los programas sociales. Yo creo que el presidente de la República es un buen hombre. El problema es que está mal asesorado. El problema es que ya su enfoque se hizo hacia un círculo de escuchar solamente a los que están a su alrededor, y el señor no ha aterrizado en la realidad de México. Es más fácil que baje Dios, salude de mano a cualquiera de nosotros, que nosotros podamos ver o ser escuchados por el presidente de la República. ¿Coincide usted en lo que dice López Obrador, que a Felipe Calderón ya lo hizo un lado Salinas y quien realmente gobierna el país es Salinas? No, yo creo que aquí la situación es que no hay un capitán que tome ese timón de México, ¿sí? Ese timón de México debe tomarlo definitivamente gente pensante, gente que analice los problemas reales de lo que está viviendo México, y yo creo que falta ese dirigente, falta ese timón, falta una persona que logre que este país retome las riendas con fuerza, con energía, pero sobre todo con inteligencia y escuchando a todos. Miren, sí, efectivamente, nosotros no solamente estamos avalando los trabajos de los ombudsman de los estados, sino yo les puedo decir que nosotros fuimos los que presentamos la propuesta en el Senado para el ombudsman nacional. Raúl Plasencia Villanueva es nuestro presidente de la Academia de Derechos Humanos en la Confederación, y desde luego estamos avalando a todos aquellos ombudsman de los estados que hayan cumplido cabalmente con el derecho a los derechos humanos, con el respeto, con la proyección y con la transparencia con que se manejen los derechos humanos en cada estado. Yo les dije al principio que la Comisión Nacional de Derechos Humanos era una institución segundo lugar mejor calificada. Déjeme decirle que los estados también califican como sociedad, como ONGs, y nosotros como organismos nacionales estamos avalando a cada estado, a cada ombudsman, y haciendo un análisis preciso de todo lo que ha hecho. Aquí tengo, en caso de Aguascalientes también, Omar Williams es López Ovalle, es una persona que no solamente es ombudsman aquí, sino él representa tiene una representación a nivel nacional por parte de nosotros, es el representante y general ante todos los ombudsman de la nación. Él ha hecho un trabajo fuera de Aguascalientes que nos consta que es transparente, que es abierto, que es legal, y sobre todo tiene nuestra confianza de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Pero ¿cómo avalarlo cuando usted acaba de criticar el aparato gubernamental y justamente aquí es lo que ha pasado con la comisión, que se ha convertido en una bolsa de trabajo? Bueno, aquí la situación no es, yo no comparto esa opinión. Yo comparto que hay gente como Mark Williams que ha trabajado, y me consta porque el trabajo está aquí. Él ha pertenecido a la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados que yo represento, ¿sí? Y me he dado cuenta de los ONGs, organismos descentralizados que lo apoyan, ¿sí? He visto trabajo de cerca donde no se ha visto en otros estados. Yo les pongo un ejemplo. En Querétaro se hicieron 10 recomendaciones en 4 años. Omar Williams lleva 112 recomendaciones, pero no solamente eso, son 342 conflictos solucionados. Esto dice de su trabajo en comparativo con Colima, que son 24 recomendaciones, o con el estado de Querétaro, que son 10 en 4 años. ¿Sí? Según el número de recomendaciones, es la eficacia de la no, decisión. Según el número de soluciones de conflictos entre gobernado y autoridad. ¿Sí? Según los análisis de proyección que tenga el ombudsman en cada estado, es la posibilidad de que un ombudsman haga bien su trabajo, de que se acerque a los centros penitenciarios como nunca nadie lo hace, que se acerque a los hospitales y que combata la discriminación de que hemos sido objeto inclusive en otros países. Entonces, en nuestro propio país. Entonces, yo creo que avalar el trabajo de un ombudsman no nada más es por afuerita, ¿sí? Es analizarlo profundamente y el trabajo sea transparente. Si no, la Confederación no avalaría a un ombudsman ni nacional ni de los estados. Eso queda perfectamente bien claro. ¿A qué recursos recorre la Confederación del país? La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados recurre con sus propias contribuciones. Cada socio de los 58,000 socios aporta una cantidad mensual para que el presidente y el Consejo Directivo Nacional vaya y recorra todo el país para ver una problemática real. Esos son los recursos que nosotros tenemos. Afortunadamente contamos con abogados prósperos y a ninguna persona que reportero nada más afectado. Estamos a sus órdenes, ¿eh? Bueno, no lo conozco, no tendría que opinar. Es un tema verdaderamente de una averiguación previa, sí, que tendría que leerla. Me decían en mismo Querétaro, oye, el caso de Jacinta, la india que fue 2 años encerrada, y me decían, ¿usted qué opina? Yo les decía, no conozco, necesito ver la averiguación previa para darles una opinión si hubo una violentación de derechos humanos, si hubo una violentación de garantías, y solamente hasta que vi yo el expediente tuve la oportunidad de dar una opinión. No me gusta opinar de algo que no conozco, y yo le pido me disculpe en ese aspecto. Definitivamente, esos son los casos que hay que seguir muy de cerca para que el responsable, ¿sí?, garantice. Porque muchas veces son células, ¿sí?, de organismos que el chivo expiatorio es este, pero realmente atrás de ello está un aparato completamente bien diseñado. No hay regulación. Se olvidó lo de Publitrece. Exactamente, Publitrece. Ya se le olvidó la autoridad y los afectados siguen padeciendo. Definitivamente estoy de acuerdo con usted. Falta legislar, pero no legislar. Miren, yo a veces que me dicen, oye, los legisladores están haciendo bien su trabajo. No, yo les digo, tienen diarreas jurídicas, diarreas legislativas. De veras, en Querétaro se castiga el graffiti, ¿sí? Pintar una barda es delito. Yo creo que es una sanción administrativa, ¿no? Manejar vehículo en estado de ebriedad es delito. Yo creo que es una sanción administrativa. Se están robando los celulares y vamos a crear un robo de celulares. Se están robando las carteras, vamos a crear un robo de carteras. No es crear por crear. Yo creo que se debe hacer un catálogo de delitos, como dice usted, analizando los delitos más comunes, ¿sí?, y que estos tengan un castigo con severidad, pero que ese castigo se aplique. Porque el 98% de asuntos a nivel nacional quedan en impunidad. El 2% es el único que se llega al esclarecimiento. No saben ni siquiera legislar. Cobran Es difícil para los legisladores, ¿sí? pensar y alzar la mano. No lo pueden hacer. O se piensa o se alza la mano, perdón. Entonces, de los 500, ¿cuántos deberían estar? La mitad. La mitad. Nosotros estamos proponiendo que se vayan todos los pluris. La mitad, señores. ¿Sí? 250 por elección directa, popular. Se acabó. ¿En el Senado? En el Senado creo que estamos todavía bien, en buen número. Creo que el Senado cumple. Quitarse también los pluris. Quitarse, pero serían menos, el pluris entran menos. Pero en los diputados federales y locales, afuera. Eso es adelgazar el gasto, de nosotros. De mayor proporción, por eso. ¿Sí? La elección debe ser directa. Usted debe de elegir a una persona. A nadie más que a su partido, y ese es el problema. ¿Sí? No, yo no puedo decir que Salinas o el jefe Diego sean malos asesores. Son muy buenos, sí, en lo que hacen. Nada más. No pudiera yo opinar al respecto. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Ahí también se dan algunos aspectos de corruptela entre jueces, todos los ministerios públicos, magistrados. ¿Ahí qué detectan? La corrupción se da como una necesidad, ¿sí? Y esa necesidad viene a darse por la falta de credibilidad de las autoridades, ¿sí? Un Tribunal Superior de Justicia no solamente comete corrupción el hacer, sino el no hacer, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo, y hablo de Querétaro porque no me gusta hablar de otro estado que no sea el mío, ¿sí? Pero en 12 años no se le ha hecho un abono al presupuesto del Poder Judicial en el estado, ¿sí? ¿Cómo viven? Pues sobreviven, ¿sí? Pero yo creo que los legisladores, y hablo de la legislación de los diputados del Congreso local, no han puesto un peso para el Poder Judicial, pero sí han puesto 5 para ellos. Entonces, creo que el problema de la Procuración y Administración de Justicia no está en el presupuesto, sino en la aplicación y en la transparencia con que se dé. Ahorita las Procuradurías Generales de Justicia son las más vulnerables, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas procuradurías no hacen bien su trabajo, porque muchos tribunales no tienen los recursos, infraestructura necesaria para combatir esa problemática que vivimos ahorita. En Querétaro estamos al primer lugar a nivel nacional en divorcios. Lo que están pensando es crear nuevos juzgados. No, pues vamos a ir a los registros civiles, ¿no? Vamos al problema de raíz, no a solucionar problemáticas de moda. Gracias. ¿Las qué, perdón? ¿Las aseguradoras? No. La Buenos Aires y todas las repartidas.